Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. En ocasiones los números nos obligan a aceptar que no solamente somos un país en manos de la delincuencia, sino un país violento por naturaleza. Entre los datos sobre la violencia en México que dio a conocer el secretario de Salud, doctor José Antonio Córdoba Villalobos, durante una cumbre realizada en Puerto Rico, hay uno que nos coloca frente a un espejo y nos obliga a preguntarnos qué somos, quiénes somos, cómo es posible que vivamos en la forma en que vivimos. 6 de cada 10 adolescentes, entre 10 y 19 años de edad, sujetos a una encuesta, reportaron haber recibido golpes, patadas y puñetazos durante el último año. 6 de cada 10. ¿Por qué? ¿Cómo? Más de la mitad de las agresiones han ocurrido en el transporte público, 1 de cada 4 en el hogar y 1 de cada 10 en la escuela. De los agredidos, el 7% fueron heridos con arma blanca y el 8% con arma de fuego. Son jóvenes, seres que empiezan a vivir, nuestros hijos. Jóvenes para quienes la violencia resulta ya un hecho cotidiano, natural. Violencia engendra violencia. ¿Cómo pedirles que pongan la otra mejilla? ¿Qué podemos esperar de nuestro futuro como nación y de nuestro presente, de nuestro mañana como padres? ¿Cómo pasar esas horas angustiosas cuando nuestros hijos han salido a la calle? ¿Cómo volverán? ¿Volverán? 6 de cada 10 han sido golpeados y lo peor de todo, seguirán siendo golpeados, pues nada se ha hecho al respecto. Ni siquiera admitir y estudiar una realidad. No se han destacado esas cifras, como se ha ocurrido con otras. Por ejemplo, la que se refiere a los homicidios, que si bien representan la 10ª causa de muerte, aumenta notablemente la incidencia, la tendencia de los 15 a los 29 años y se convierte en la 2ª causa de muerte si nos referimos al segmento comprendido entre 30 y 44 años de edad. 1 de cada 10 muertes ocurre entre esas edades. La tendencia disminuye después de los 45 años de edad. Los hombres son 7 veces más propensos que las mujeres a morir asesinados. Las cifras informadas por Córdoba Villalobos podrían ser portada en cualquier revista de escándalo, pero son cifras oficiales que corresponden a la realidad de sangre que vivimos. 1 de cada 3 mujeres reporta haber sufrido, por lo menos una vez en la vida, violencia física, psicológica, económica o sexual. Y el consumo de alcohol eleva esas cifras. 60% de las mujeres agredidas dijeron que sus parejas se acostumbran a beberlo todos los días. La violencia afecta a las personas de todas las edades, pues los niños son más propensos a morir por atropellamiento, ahogamiento o sofocamiento. El consumo de drogas acelera la violencia y esta multiplica la depresión, los trastornos mentales y, a su vez, el consumo de drogas. La violencia se ejerce contra mexicanos, por mexicanos. Desde luego que muchos de ellos deben ser delincuentes habituales para quienes emplearla resulta lo mismo que el empleo de un serrucho para un carpintero o de una llave inglesa para un mecánico. Pero para muchas otras personas que ni han pisado y probablemente no pisarán una cárcel o una agencia del Ministerio Público, la violencia que sufren o que emplean debe ser algo también natural, algo con lo que ya acostumbramos a vivir desde el nacimiento mismo. ¿Es que estamos en manos de la delincuencia o es que somos un pueblo violento por algo, por naturaleza, o ambas cosas? Hoy puede ser un gran día y mañana también.